Muy buenas noches tengan todos ustedes, ¿ran escuchas de Radio Anime Nexus? Sí, muy bien. Aquí estamos en una noche muy un poco diferente. Y pues acá tenemos nuestro querido equipo, empezando por el Niño Verde, claro que sí, el que todos esperaban, ¿o no? Muy buenas noches, Niño Verde, ¿cómo estás? Buenas noches aquí, a ver qué hacemos. Gente, sí, por favor, disculpen, nos tenemos super problemas técnicos. Ahora mira, para que nada más dése una idea. New ahorita no puede hablar bien, no puede hablar porque su micrófono se está volviendo bien, nena, y no quiere que salga la voz de New. Después viene el Draco, el Draco superpoderoso. ¡Ay, Draco Mazuto! A ver, habla, Draco. ¡Lo invocaste! ¡Draco, buenas noches! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ay, ¡ya! Buenas noches. Bueno, ahorita les explico a todos. Mientras tanto, les digo... Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Radio Anime Nexus. Aplausos, por favor, aplausos. Gracias. Les subo aquí esta una versión de Yatunarica. Así es, tarde, pero llegamos. Eso sí, sí estamos aquí. Tarde, pero llegamos. Ahora sí, el motivo por el cual es que el maldito Virtual Audio Cable, que es el programa que se usa para meter Skype con llamada, me jodió. Valga. Bueno, me echó a perder. Me pudrió. Y la entrada de audio de Skype. Por lo cual tuve que quitar, llamar y. Mucho rollo. Muchas gracias. También hubo problemas con New. Hay problemas con New, que de hecho les dije. New nos iba a echar la mano hoy sustituyendo al Sensei, pero lamentablemente funciona. Igualmente, muchas gracias por venir. Así es, claro que sí. Uh-huh. Arrancamos el programa. Muy buenas noches, ¿usted? Oh, buenas noches, Draco. Bien. Y pues bueno, a todos ustedes, claro que sí, aquí me saludo desde el equipo Perú para todos ustedes. Y pues aquí en una nueva noche más. Y el Niño Verde, no sufra, no se desespere que... mientras van arreglando sus problemas técnicos, quizás Niño estará con nosotros. Claro que sí, no te desesperes. Claro que sí, Niño Verde. Es que irnos así. Niño Verde, buenas noches. Preséntese ante todo el público. Aunque ya claro me haya llegado. Primero, buenas noches, gente, público y todo lo demás. Mi nombre es Niño Verde. Vengo representando el equipo de Mérida. Mis aficiones, no, espérate, ¿cómo que preséntate? Nada más habla, ¿no? O algo así. Exacto, tiene problemas cerebrales, mi cerebro. No, no estamos en terapia de grupo, Draco, por favor, lo pone nervioso al Niño Verde, está más verde que nunca. Dios mío. Sí. Ok. Trataré de tomarlo como un cumplido, nada más. Ah, qué cosas, ¿no? Y Draco, ¿cómo puede ubicar las personas que quieren dar un comentario, proponer algún tema esta noche? ¿Qué deben hacer? ¿No lo que sea? Ah, claro que sí, nada más comunicarse a las vías de contacto, que son los correos, que nada, los correos electrónicos, que son muy importantes para todo este sistema. En cuanto los encuentre, acá están. El correo de la doctora Aomes es aome@nimenexus.net. El de Apo es AA. P-O-O, cámbiate de Messenger, por favor. A-A-P-O-O, así, todo pegado, @animenexus.net. Y el mío, que también es de un desaviso, acabo de cambiar de correo, es draco @animenexus.com.mx. Bien, genial. Tamales y un refresco, y uff, estás haciendo esto. Si es que Draco dentro de un momento ya va a sacar todo su fuá que muchos han estado esperando. Hace mucho tiempo, Draco, ya sé si esperas. Afortunadamente, doctora, es fuá por la boca y no por... ya saben. No quiero entrar. Mejor no, ya. De detalles escabroso, ya tenemos mucho con el sensei, por favor. Ya tenemos demasiado con el sensei. Con sí, ya. Ya nos va a colgar. Nos va a colgar. Pero bueno, también se va a colgar. O sea, cállate. También tenemos el Facebook de la radio, el diario de la Nike, el diario de la Nike 3.0, lo ponen en Facebook, ahí va, este, están, se unen, estamos en el chat, estamos leyendo los comentarios del chat, y dice a Poto la noción sobre Seki. No sé de qué están hablando estos. ¿Quieren hablar de esto? Dice alguien, ¿dónde está? ¿Dónde diablos está? No sé, alguien quería, decía acá en el chat del Facebook que quería hablar de sexo. Quería hablar de sexo y amor. ¿Y de qué te vamos a hablar? A ver, doctora, ¿de qué le podemos hablar de sexo y amor? ¿Qué le podemos decir que no sepa él? A ver, creo que, miren, que no sepa. chicos, a ver, que no vale el cúnico todavía. Miren, lo que están hablando del personaje Seki, creo que eso va después de nosotros. Así que nosotros esperamos los comentarios de los ranescuchas que propongan un tema. La vez pasada, o sea, el programa que nos antecedió el día sábado pasado, hablamos sobre el amor. Y creo que nos dimos bastantes, nos extendimos muchísimo, no sé si lo recuerdan, chicos. El amor, si era, sí, existía o no existía, la parte de las situaciones entre el hombre y la mujer, o sea, cosas del amor. Ahora, quizás muchos de ustedes quieran proponer un tema, ¿no? Un tema diferente o algo que más le quieran, que lo podamos tratar, ¿no? Y con gusto Draco y el Niño Verde darán sus puntos de vista demasiado interesantes para esta noche. Claro que sí. No, porque del otro Draco, pues creo que ya no merece la pena comentar ahora. Si no, usted sabe, eso creo que necesitamos cambiar un poquito eso. ¿O no, Draco? Sí, así es. Ay, así es que bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Un saludo muy especial. Sí, perdón, las noticias primero. Digo, los saludos. Mago Dark dice: el gato se va y los ratones hacemos fiesta. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo dice eso? Un saludo, ajá, para Mago Dark. Claro que sí. Un saludo muy especial para Diana Sakurita. Un beso enorme, querida hijita. Gracias por sintonizarnos. Tenemos a Tesub Danner. Muchas gracias. Que está en el grupo de The Night. Wendy. ¿Dónde está Wendy? ¡Ah, acá está! Wendy Carreña Medina, muchísimas gracias. Claro que sí, Niño Verde, tus palabras son... Creo que sí, pero dejemos de ese lado esa situación. Bien, y esos son los saludos que tengo hasta ahorita, Draco. Bien, bien. Y hay un saludo para Batusai Uchiha, el compañero locutor que también nos está sintonizando. Muchas gracias. ¿Quién más? Tenemos a... acá hay un creo que... Dice, sin ganas de nada no estoy. Dice, doctora, un saludo para usted, para el Draco y para el Niño Verde. Y el Sensei se le extraña. Es lo que dice. Oh, sin ganas de nada no estoy. Y un saludo para también Tito San, que también nos está sintonizando. Está también, que está también dándonos un comentario muy interesante que después le voy a decir, Draco. Bien. Ah, nos decía las noticias, Draco. A ver, ¿qué noticia tenemos por ahí? Para empezar a lo mejor y la gente puede comentar. Pues, ¿cuál empezamos? O sea, Team Marine de Doping Web. Pues una noticia que creo, bueno, relacionado a lo que habíamos hablado en temas anteriores. Digimon vuelve a ser noticia, pero esta vez en el mundo de los videojuegos. Y no solamente videojuegos como los que ya habían visto antes, sino eso, que... MMORPG o juego multijugador masivo en línea en español. Y dice la nota así, tomada directamente de ANMTV, Anime Manga y TV. Digimon Master llega a la fase beta. El juego multijugador masivo online gratuito sobre Joy Max llamado Digimon Monsters, basado en la franquicia de los niños con monstruos digitales, está programado para que los jugadores puedan probar el sistema en fase beta a partir del 27 de septiembre, o sea, domingo, lunes, martes, por ahí del martes va a estar disponible en los servidores. Los DJ aficionados pueden inscribirse a Joy Max usando este link, el cual si quieres se lo usamos. O si no, chequen la noticia. Dice: Digimon Monsters cuenta con la historia de tres jóvenes que se deciden por una carrera alternativa a la escuela de negocios o periodismo en el juego de línea. Los jugadores pueden elegir entre Marcus Digimon, gran daño, Thomas H. Norsten, esquive y contraataca, y Yoshiho Fujeda, múltiples ataques especiales. Dependiendo de su diseño de la serie y su historia. ¿Cómo la ven? Y Draco, noticia, ¿cuáles son las pros y las contras? Eso. Pues pros y contras. El único contra que le veo es que nada más se pueden elegir un Digimon. O sea, ¿qué pasa si Yel lo llegas al Mega Nivel? Bueno, para mi perspectiva, lo llegas al Mega Nivel y... ¿qué onda? ¿Hasta llegaste? Y no solo eso, sino que además recuerden que hay unos Digimons más poderosos que otros. O sea, el güey que se haga del Digimon más poderoso, un Digimon Dios, ¿qué va a llegar a pasar? De Shinlomon, por ejemplo. Pues ese va a ser un... A ese no, pero, le van a poder... ¿No se eligen como tú quieras o te los dan así de que, ah, te lo elijo al azar? Pues parece que depende del personaje que agarres son los Digimons que vas a poder, tomar. Porque se ve una imagen donde está un Angemon, un Arnemon, un, hasta un... ¿cómo se llama este maldito? Ah, no sé, no acuerdo, no acuerdo su nombre. Pero está en etapa 1. Supuestamente esto está como que basado en lo que es mago, defensor y atacante. Porque faltaría ver qué onda con el sistema de juegos, saber cómo queda. Y pues nada, probarlo y a ver qué onda. ¿Y si crees que funciona? Claro que sí, pero... Perdón, me pierdo. Y bueno, también tenemos noticias de Shaman King. Shaman King va a volver. Sí. Así es, dice. O también otra noticia de Anime MTV. Shaman King tendrá un one shot en noviembre. Niño Verde, ¿puedes hacernos el favor de leer la noticia? ¿Dejarte hablar? Claro que sí. Olivelo. ¿Cómo quieres que lo lea? ¿Así con así normal o le imprimo voz? Ponle pasión. ¿Ya? Eso es suficiente. Con tu voz, varonil, niño verde. Es lo que todas las fans Gear Pinks, las pequeñas rositas, esperan de ti. Con entonación, con fuerza y das tu comentario. Ahora sí tienes libertad. Ahora sí, si la menos que Draco es a Draco. Recordemos que Draco está buscado por... ¿Por qué está buscado Draco? ¿Por qué se te está buscando? Creo? En Japón no se te quiere, ¿no? Eso es cierto, no se te quiere por ciertas acciones como que muy, muy terribles. Pero bueno, ya, niño verde, ya. Y les podemos escuchar, vamos. Claro que sí. Vamos que sí. Dice, Shaman King tendrá un one shot en noviembre. De acuerdo con un anuncio a través del cuarto volumen de la revista Jump X, Joe y compañía estarán haciendo una reaparición a través de una historia de manga corta. Va a ser Shaman King en el siguiente volumen. Y te ponen un dibujito ahí del manga, así de bonito. Volumen. El volumen en cuestión está previsto para el 10 de noviembre, Japón. Y la historia contará con 44 páginas. Según informa, se centrará en la historia cero sobre el protagonista Joe Asuka. Retrocedamos. Joe Asakura. En la portada de la entrevista aparecerá la imagen de los personajes de Shaman King y la revista incluirá un póster. ¿Y cuándo me lo compras? ¡Ay! Ya empezó la cosa, pues. Pues sí, me está gustando la idea. ¿Pero cómo ven? Más historia de Shaman King. Más historia. Porque el manga ya acabó. El manga ya acabó. Pues vendrían siendo casi como puro historia de relleno, ¿no? Porque ya acabó la historia, ni modo de que salga otra cosa y que, oh, por Dios, salió una cosa muy misteriosa, vamos contra ella. Claro que ya sí, no olvide, niño verde. Pero no olvide que muchos fanáticos, me incluyo, de Shaman King, y sabiendo que la historia ya ha concluido, y sabemos, bueno, lo que también el final del manga, que es muy diferente al anime, si no me equivoco, Draco, creo que el final del manga es mucho más interesante, por así decirlo. Creo que nada me gusta el epílogo, pero bueno. Claro que sí. Entonces, creo que todos los fanáticos de Shaman King, esto creo que va a ser una obra de colección, ¿no? Y creo que eso nos va a apasionar, nos va a seguir gustando, porque Shaman King tiene un legado muy importante. Más allá de la historia, del compañerismo, de la valentía, del hecho del amor, diría, un poco incomprendido. No sé si recuerdas a Ana de Shaman King, Draco. Uy, ¿cómo olvidar? ¿Recuerdas? Oh, sí, no. Creo que eso es un ejemplo, okay, para muchas chicas. Claro que sí, niño verde. Levante la casita, no la baje. Claro que sí. O sea, Ana es un personaje muy, muy intenso. Y lo que muchas chicas nos falta, creo que sí. Porque ella es compañera, ella es amiga, pero tiene un carácter que, oh Dios santo. Ella sí sabe cómo manejar a Yu, en este caso, o a Io, como la versión latina. Pero eso sí, nos va a encantar. Y ya pues, y esta historia creo que es muy interesante para todos los que esperamos más de Shaman King, claro que sí. ¿O no, Draco? Yo comparto su punto de vista, doctora Ome. Pese que el manga ya se haya acabado, ajá, me gustaría ver una historia más, por así decirlo, un archivo más. Sí. Uh-huh. Porque eso podría considerarse como que una historia entre el final y el epílogo. O sea, ¿qué hicieron después ellos para pasar al epílogo? Ajá. Eso quiero pensar que va a ser, o no sé. Como quien dice, el detrás de cámaras, ¿no? Ah, dale, algo así. Porque hay muchas cositas que de a tiro en el epílogo. En el epílogo me dejaron con cara de ¿en serio? Y quiero saber cómo llegaron a eso. Es lo que a mí me gustaría saber, va. O un spin-off, o no sé, pero saber más de ellos, sería una sorpresa muy, muy grata. Porque yo crecí con Shaman King. Soy de los pocos que crecí con Fox Kids. En esa época dorada, ¿no? Aparte de Shaman King, ¿qué otros animes había en esa época? A ver, recuérdanos, Draco. Estaban Shaman King, estaban Beyblade, estaban Digimon 01 y 02, estaban Monster Ranger, Metabots, la primera temporada. Uh-huh. ¿Qué más estaba? ¡Estaba Kid Músculo! ¡Kid Músculo! Me encantó. ¡Ah, Kid Músculo! Y sus problemas estomatológicos también. Dios mío. Me gusta el arroz con carne. Ah, qué ese era, no sé por ese qué era pensé en el sensei. Perdón, sigan, continúen, por favor. ¿Qué más? Aparte de Fox, que tenía buenas series americanas. Tenía muy buenas. Ah, también tenía Kirby. ¡Kirby! Mira, ¡es él! ¡Eres Kirby! ¡Sí! Ah, era genial, yo me despertaba en las mañanas viendo Kira para irme a la escuela. Llegaba tarde, pero veía a Kirby. Eso sí, eso. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! También tenías unas series americanas, Dientes de Lata, Ángel Anaconda. Tenía... Ángel Anaconda, claro que sí. Y su percepción de esa realidad, ¿no? Que genial, sí, era genial. Niña. Era algo bizarra, pero tú decías. No era tan. ¿De qué hablan? No era niña. ¿La dijiste? Ok, no. Te ignoro. No. Es lo que estoy escuchando, Draco. ¿Estamos escuchando algo? ¿Escuchaste algo, Draco? Ah, no, yo no escuché nada. Uy, bueno, lo tenemos en suspenso entonces. Ya sigue, Draco, sigue recordando. Es volver a vivir, sí. Claro que sí. Se dice, aparte, tenía buenos comerciales. Era lo que me encantaba de Fox Kids, no sé a ustedes. A mí me encantaba la creatividad y el amor que le echaban a sus comerciales. No lo hacían como que muy al pedo. Ahí los hacían con amor, diciendo. Querían sus series, por decirlo de alguna manera más profunda. Ellos sí querían sus series y las querían mucho. Ah, lástima que ahorita se vendió. Dormían con ellas. Ahorita se vendió y se hizo así. Se hizo eso. Claro que sí. Y también pueden comentarlo en el grupo del Facebook que otros animes o series recuerdan en la época de Shaman King, ¿no? Aparte lo que comentó Draco, Dientes de Lata, interesante, Ángel Anaconda. ¿Qué más? Beyblade, Kirby. Y acá también están haciendo los comentarios. Aquí y las terminables temporadas de los Power Rangers, las terminables. Ya, chan, chan. Lástima que para mí es como murieron en el espacio. Sí, acá se murieron. Oh. ¿De dónde sacaron el comentario de los Teletubbies acá? ¿Dónde? ¿Qué? Oh, qué cosa de que no sé de dónde salió aquí. Yo me acuerdo dijo? Que así que por aquí puso no sé, pero el que puso ese comentario es un maricón. La maricona, oh. No sé. Es Mago Dalgo, se le tengo uno de los Teletubbies. Oh, por Dios. Esto, creo que se equivocó de canal. No. ¿Te equivocaste de canal, sí, hijo? Sí, sí, no. De canal. Mira, te equivocaste de canal, te equivocaste de programa, te equivocaste de mundo, te equivocaste de universo paralelo. No, no, no, estás de Dios santo. Ya empezó Draco ya con su sus comentarios así. Oh. Ya empezó a la gente, a pobre, a temblar, claro que sí. Pero eso sí, recordemos la época de Digimon, Draco. Eso sí, una época muy tierra, de Fonsky. Sí, la verdad la es canción de... No, la canción de Mimi Draco, ¿te acuerdas? La canción Hijito Niño Verde de Mimi, el ending. Qué hermoso es. No sé si te lo recuerdas. ¡Ah, sí, sí, el primero! ¡Ah! Oh, sí, es... No, en serio, es... El primer Digimon fue uno de los más memorables, se lo juro, yo chillé cuando terminó Digimon así con... Son... ¡No, no te vayas! Imaginen, chicos, un puntito con sus ojitos así como del gatito de Shrek, igualito, ahí está llorando, mirando el pañuelo. Llorando, emocionado, ahí escuchando a Mimi. Concierto. ¡Oh! Y salió el gruñido del Niño Verde. Ahora sí, ahora sí gruñes, ¿verdad? Ah. La verdad que fue una hermosa época y no sé, de eso salió con eso salió la única noticia de Shaman King. Con esto único salió en la torre. La nostalgia. Aquí dice que también no, salió Zoids en esa época. Ah, Zoids, pero ver. No lo había. Pero bueno, hay más noticias en el repertorio. Tenemos más noticias, doctora, creo que esta le va a gustar mucho. Oh, claro que sí, a ti también, Draco, no te hagas el loco. No te hagas el loco, por más que es evidente, Draco. Es que hay una pero si dice. No el loco es el más emocionado. Ah, sí, muy bien. Acá tenemos a MTV. Creo que todos conocemos la cadena internacional MTV. Lanzará productos basados en South Park, Beavis and Butthead y Jackass. Oh, sí, la musiquita. Esa musiquita Jackass. Memorable. MTV Network México anunció hoy el lanzamiento de su nueva línea exclusiva de productos que estarán disponibles en el verano del 2012 y dentro de los cuales incluye categorías como ropa, papelería, accesorios y electrónicos de 4 propiedades. Top de MTV, South Park, Beavis and Butthead, Jackass y MTV Retro. ¡Wow! Para los amantes de la guerra. MTV es una marca que realmente entiende a su audiencia y por lo tanto tiene un compromiso por ofrecer el mejor contenido televisivo y también artículos que respalden los programas y series preferidas del público. Esta nueva línea de productos representa un vínculo entre la marca y las personas que de cierta forma integran MTV a sus vidas, comentó Eduardo Lebrija, SVP, director general de MTV Networks México. Vaya, vaya, que sí se identifica con su audiencia. Por fin, la marca, junto con un atractivo portafolio de propiedades, ya está disponible para desarrollo de productos de consumo para México, con un target primer de hombres entre los 18 y 25 años y uno secundario de 12 a 17 años. MTV es la marca aspiracional más importante para este grupo de edades. Es la primera vez que MTV Network México licenciará directamente su marca icónica y sus programas ligados a su canal más exitoso primeramente en México y el resto de América Latina. El desarrollo de sus productos bajo estas diferentes propiedades permite a los consumidores conectarse con sus personajes favoritos y en particular a una marca tan importante como MTV para la generación de las décadas de los 80, 90 y el nuevo milenio. Esto representa una oportunidad de negocio fantástica para actuales y futuros socios en México, en un segmento de mercado no explotado y con un potencial de crecimiento importante. Expresero VP de MTV consume productos para América Latina. Para South Park, bueno, acá la nota es un poquito larga, pero no para que si la gente nos entienda un poco de... ¡No me diga! Un poquito larga, no le creo. Empecemos, Niño Verde, a ver, atienda. Acá empieza entre partes, porque aquí viene lo bueno aquí. Para South Park se contará con productos relacionados con los personajes. Recuerden, personajes de South Park, como DVDs, playeras, mochilas, relojes, accesorios y otros productos que apelan al show estrella para MTV Networks en iTunes desde enero 2010. Con un total de 855 mil descargas, 25 millones de seguidores en Facebook, más de 16 millones de usuarios únicos, así como cerca de 300 millones de páginas a través de los sitios de South Park en 2010. Este programa cuenta con un público intergeneracional que tiene gran afinidad con la marca y un importante grupo de espectadores millennials entre 18 y 35 años. ¡Uy! Estoy dentro de eso. Que compone más de la mitad de la audiencia. En 2012 veremos divertidos productos de Beavis and Butthead como ropa, calzado, gorras, figuras coleccionables, entre otros. Este programa contó con 200 episodios. Recordemos, Beavis and Butthead, ¿sí? Es la época hermosa de MTV, mi punto de vista, entre 1993 y 1997, los cuales la han convertido en la serie con mayor transmisión a nivel mundial y ha ocupado los primeros lugares de audiencia en México. Esta propiedad generó más de 255 millones de dólares en ventas de productos de consumo en Estados Unidos y la película, oh, qué inolvidable la película, Beavis and Butthead, sí, babea, Draco, babea, produjo más de 112 millones de dólares en taquilla. Asimismo, Jackass, eso sí, creo que todos recordamos que es Jackass, Draco. No te hagas el loco. El show que creó un nuevo género de entretenimiento, creo que de ahí aprendió todo Draco, contará con distintos productos que estarán disponibles para el público, como playeras, DVDs, cuadernos, mochilas, entre otros. Este programa se posicionó como líder en un segmento de hombres. ¡Oh, Dios santo! Dios mío, ¿dónde están los padres acá? Entre 12 y 17 años, y en tercer lugar con mujeres de 18 a 24 años durante el 2008 y 2009 en México. Muy bien. Con un espíritu vintage y divertido, MTV Retro presenta artículos que, con su mismo nombre indica, refiere a otras décadas, por lo que son productos como playeras, mochilas, entre muchos otros. Cuenta con un enfoque entretenido y una perspectiva joven. ¡Oh, yeah! ¡Claro que sí! MTV llegó a México hace más de 18 años, reconocidos como una autoridad en la música, con una presencia en el país de más de 10 millones de hogares. El 70% de nuestra audiencia tiene entre, oh, Diosito santo, entre 12 y 28 años de edad. De la música a la música. Para que vean, de la política hasta los deportes, en MTV se habla de todo. Llevamos en las venas la música de vanguardia y de actualidad, lo que nos posiciona como una de las marcas más influyentes del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué opina Draco? Me gustaría saber su opinión de esta nota, creo que muy importante para los amantes de MTV y más aún con lo que están brindando para el público mexicano, Draco. Siéntete privilegiado, por Dios. ¡De niño verde! Bueno, ¿sí o no? Con los productos, yo digo, wow, se la sacaron de a tiro de la manga y les yo espero que les resulte, porque son productos ya, no que usted diga que son piratita o hechos por una empresa aparte, no, son auténticos. Y esto, más que nada, para los fans de series buenas que pasan en MTV, buenas, de las chidas, no como las de ahora. series tan memorables como South Park o Jackass, que son más que nada para puro entretenimiento. Más que nada South Park, porque es la que me encanta. Tener mi playerita de mataron a Kenny. ¡Uy! Eso es lo que también yo quiero. O mi plumita del señor Mojón, o mi figurita de Kyle. Claro que sí, si fuera factible podemos pasarlo en el Facebook, quizás que pueda ver nuestra audiencia, Draco, si puede hacerme el favor, para que lo puedan ver, ¿no? Y hacer los comentarios los chicos. De hecho, ya estás en el chat del Facebook. ¡Ah, genial! Y Draco es de pensamiento rápido. Claro. ¡Oh, Dios santo! Espero que MTV recapacite un poco con volver a hacer lo que era antes, porque que se digan hoy en día canal de música, como que no les va tanto. Ya no son el canal de música que desgraciadamente. Sí. Pero aún así tienen en su cobijo series tan buenas. Yo aquí en México pasan muy seguido South Park. Lo pasan a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 12 de la noche. ¡Wow! Sí. Así es que, pues para los amantes de estas series ya gringas, que les guste tanto el humor negro, que sean de mente abierta, por supuesto. Exacto, claro que sí. Y que sean mayores de edad, háganme el favor. Pero, Draco, seamos sinceros, como la nota estaba comentando, pues hay chicos, pues, un poquito más chicos que el niño verde, son un poquitito, que ya consumen eso, consumen el hecho de MTV. O sea, mire, justo ha visto la estadística de 12, 17 años. O sea, es un público el cual ya es consumidor, ¿no? Entonces, creo que es innegable, como bien dices, la época dorada de MTV, no sé si te acuerdas de Celebrity Deathmatch, Draco. Sí, fue una época dorada, maravillosa, música de verdad, artistas de verdad, series eso. Que de verdad me gustaron, Celebrity Deathmatch. Yo sé que suena grotesco, pero era genial. Claro que sí. Es que ¿alguna opinión? Ajá. Niño verde, perdón. Niño verde, ¿su opinión? Dígame. Mi opinión es que yo quiero la camisa del. La camisa de mataron a Kenny. Yo quiero. ¡Adiós, mío! ¡Mataron a Kenny! ¡You bastards! ¡Ay, Dios mío! Yo me conformo con la polera amarillita. Sí. Pero sí. Si llego a ver sus productos y tengo el dinero, yo a Doc le voy a comprar una. Oh, sí, genial. Sí, porque va a llegar primero a México, pues, y posteriormente llegará a Latinoamérica. O sea, no, y como Perú está dentro de los que estamos abajito, y el hemisferio sur, pues, se retrasó. Estamos abajito. Si en el 2012 pero... llega a México, pues ya valió. Oh, qué coches, pero eso sí, para todos los amantes de South Park, Beavis and Butthead, que nunca pasarán de moda realmente, y no sé por qué recuerdo la voz de Cornholio en el Sensei, pero bueno, son cosas que son recuerdos que uno tiene, pero, no, o sea, era inevitable, ¿no? Y también de Kenny, del señor Garrison, de Chef. Son esas frases intensas y, oh, Dios mío, qué santo. Es un Adonis Chef, realmente. Pero como les decía, chef. Pues para los amantes de estas series, realmente, pues les va a encantar, claro que sí. O no, no es. O no, ni, sí, ¿no? Sabemos que no es anime, pero es una forma de entretenimiento. Es una forma que, si bien no muchos, un buen pedazo recuerda con cariño. Porque era sus inicios de su adolescencia y no me lo van a negar. Eran los inicios de su adolescencia. Y pues, ¿por qué no? Algo para tener desde ese inicio de adolescencia y ser los jóvenes ninis que son hoy. Así es. Efectivamente, claro que sí. Aunque me gustaría saber qué rayos le pasó a Chef. Me gustaría saber qué rayos le pasó. ¿Qué pasó con Chef? Eso sí es un gran misterio. Aparte del misterio de Kenny, que no se los voy a decir. Me gustaría ver qué rayos era un buen personaje, Chef. Tiene potencial con lo que le pasó para hacer más un poquito más sobre él. Porque se acuerdan, le hicieron parodia a lo de Star Wars. Al final Chef muere después de que quería violar a los niños, ¿no? Sí, los quería violar. Muere y lo reconstruyen como si fuera Darth Vader. Y ahí tú dices, ¿y qué le va a pasar a Chef? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a salvar? ¿Lo van a salvar? ¿Se va a morir? Los pips. Ahí queda la. Nunca se supo. Eso sí, eso es lo más irritante. Eso quisiera saber. Estas cosas me tienen dando vueltas en la cabeza con South Park. Que de hecho va en su temporada 15. Wow. 15 temporadas ininterrumpidas. Tiene mucha controversia South Park, pero creo que se lo dejamos para otro programa, ¿no? Un tema interesante que podíamos en un próximo programa sobre los misterios de South Park, ¿no? Los misterios, bueno, se me ocurre más no misterios de South Park, sino misterios de la televisión o de esas series que... ¿Qué pasó? Esos misterios. Claro, puede ser. Muchas en las cuales no sabemos lo que pasó al final, ¿no? Bien, bien interesante. Algún día. Creo que sí. Ahora sí ya toca. Me está presionando Niu, que no. Vayamos a temas. Lo que ustedes no saben es que nos vamos a piratear una hora del laboratorio. Dios mío, que no te estoy escuchando. Que no. No, que me escuche para que se. Que me escuche para que se prepare. No, de todos modos, nosotros queremos decirle que la culpa la tiene Draco, así que váyanse sobre Draco. Esto. Te voy a regañar fuera del aire. Ay, Dios santo, qué chicos. Nos vamos a canciones, ¿verdad, Draco? Nos vamos. ¿Sí? Y yo me voy corriendo al otro lado. Ya, nos vamos con unas que tiene preparada New, no me acuerdo cuáles son. Con mucho cariño para ustedes. Las. Soy muy perezoso para irlas a buscar al chatcito. Así es que Niu, mándanos a canciones ahora mismo. Nosotros volvemos. Le recordamos las líneas de contacto, los correos de Aome, aome@nexus.net. ¿Tú qué quieres? Sí, ya sé que estás jugando Mario. Perdón, mi hermanita. Apo, su correo apoo@animenexus.net, mi correo es draco@animenexus.com.mx, el Facebook, el Diario de la Night, Diario de la Night 3.0. Esas son las vías de contacto y New, mándanos a canciones ahora mismo. Volvemos. Myself, I'm gonna see if I can't unwind. So come on down to South Park and meet some friends of mine. ¡Por fin! ¡Te escucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bienvenida, mi amor! Sí. ¿Qué ¡Kablam! Estaba hablando de Kablam. 一つ落とされた追いかけてもう一つ落っこちた一つ分の日だまりに一つだけ残ってる心臓が始まった時嫌でも人は場所を取る奪われないように守り続けてる残さずに保ってきた目でも汚れて見えた僕を疑う前に地獄に疑われて僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるからくたびれた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を取る一つ分の日だまりに夏はちょっと生えない枯らす玉一つ落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた 確かに触れるよ一人分のひだまりに僕らはいる忘れないでいつだって飛んでるから同じガラス玉の内側の方からそうさ必ず僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てた時約束は redoble y vámonos. ¿Cuánto digas? Habla, Draco. ¿Ya? Habla, Draco. Ah, perdón, perdón. Ya deja hablar, ya regresamos. Regresamos entonces a las canciones que y tenemos a una personita muy especial con nosotros. Está con nosotros. Niu Chan, buenas noches. ¿Cómo estás? Preséntate ante el público. Niu Chan. Claro, sí, bien bonito, bien. Oh, no. Mientras, Niño Verde, por favor, que le dé esa bienvenida cordial y cálida a Nastea New. Y un abrazo para ti, New. Gracias, ante el grupo. Gracias por tu bienvenida, por el apoyo que nos estás dando. Creo que es importante y valioso, ¿no, Dracona, Niño Verde? Y yo sé que muchos, sí, muchos ranescuchos han estado queriendo darte un saludo muy especial. Por ejemplo, acá tengo los saludos para que New trates de entrar poco a poco, de Yumi. Te mando muchos saludos a New, que ya se hacía esperar tu presencia, hija. Saludos de Pamela desde Colombia, también está sintonizándonos. Y los del grupo de Viernes de la Night y tu hermanita Diana Sacrute te mandan muchos saludos y abrazos. Y, está contenta por escucharte. Claro que sí. Entonces creo que eso es. Sí. Claro, y justamente este diario de la Night es gracias a todo el esfuerzo del equipo, ¿no? Entonces, como Draco, Niño Verde, New, que está con nosotros, y es lo que queremos. Queremos disfrutar, queremos que la gente disfrute con nuestros comentarios, las opiniones, el no insulte Niño Verde. Creo que eso ya está patentado ahí, está grabado ahí del grupo de la gente, claro que sí. y Draco, pues que ya es un personaje muy controlado. Exactamente, y muchos ya te van a estar comentando, van a estar agregándote New, y tú siéntete como en tu casa. Creo que eso es muy importante. Cada uno de los invitados del IRN queremos que estén como en su casa, que se sientan libres de expresar lo que sientan. Oh, no, Niño Verde, a ver, dígame usted que a veces falta constantemente al diario. ¿Y qué tenemos que ver? ¡Mala! ¡Mentira, mentira, Niño Verde! Pues aquí no estoy diciendo nada. Eso, Draco está bien calladito. Mentira, mentira, no, pero con mucho cariño, ¿sabes? Que acá. ¡Oh, salió su colmillito! ¡Ruñidito! Entonces, creo que esa es la base del diario. O sea, que la gente que esté con nosotros que lo disfrute y que podamos comentar. ¿O no, Draco? No sé qué palabras quiere decir para transmitir esa fuerza cósmica. Y no hablo de Saint Seiya. La fuerza que debe de ahí. Claro que sí. Bueno, ¿qué más decirte? Yuchan, bienvenida a este espacio. Gracias por estar. Hacemos el paro. Pues nada, muchas gracias. De verdad, de parte de la TOC, de Apo, incluso de Inuyasha, pues los primeros técnicos. Tú no te apites, tú no te agüites. Saca lo que tengas dentro, lo más afuera, lo dentro. Siéntate como en tu casa. Estás en tu casa. Tú eres la nada más. Déjame hablar. Y. No, pues nada, bienvenida. Se hace el programa. Ese es tu programa. Ya. Y como sí, bienvenida, te podemos dar el primer mazazo para que puedas darle un golpe al Draco cuando quieras. ¡Genial! ¡El mazazo! Tú cállate, nieve. Vale. Digo. Adelante. No, me dicen que sí te escuchas, pero que te escuchas. Yo también. Quedito, no sé. Pero ya dicen que sí se escucha bien. Ahora sí. Vea, ¿vamos? Gente. Díganos, gente, ayúdennos. Sí, ajá. Se escucha, díganos. Y la encuesta del día es, ¿se escucha New en la radio? No. En el Facebook, en el grupo del Facebook, a ver, chicos, ¿se escucha? A ver, vamos a ver, no te preocupes, a ver. Sí, okay. Los que digan que sí están bien, los que digan que no, reinicien su... Cronos, te miraré feo. Cronos, te veamos, digo, saludos, Cronos. ¡No! Son muchos, no. A ver, no, a ver, que habla. Ahorita nada más va a hablar New. Habla New. Dice que sí. Ya hay uno que dice que sí, dice que no es así. Vamos con uno, vamos con uno. Le voy a poner una... Le voy a poner un altar a Akira Martínez, porque así lo escucha. Uy, se le sale todo al niño verde. Y la Cheyama. A ver, Draco, apóyanos, Draco. ¿Qué estás ahí? Deja de leer tus hentais, estoy Draco. Chat, estoy leyendo lo que dice en el chat. Ah, ya, vale, dije, vale. Ay, muchos no. Dicen que no se escucha nada. Sí. Dicen que y aquí no. el mendigo, ¿Cómo se llama? Ya lo vi. Deidara Senpai dice que no se escucha. Está hablando el fantasma, señor. Es que están diciendo que sí, que no. A ver, vamos a hacer algo más simple. Cada quien diga su nombre. Si escuchan el nombre de New, se escucha. Si no, a Hayao. Empezando por las damas. Bueno, primero la Doc, luego Apo, luego yo y luego New. No es primero. Espérate. No es primero Aome, después New, después yo, después tú. Es que. Bueno, da la misma. Ok, que nada más diga New. No, espérate. Bueno, Doc, New, Apo y yo. Empiecen. Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Creo que se me escucha, por favor, el grupo Diario de la Night. Si se escucha la voz de la Doc, a ver, ¿sí? Ok, ya, New. Ok, ya se supone que Apo y yo nos escuchamos. Sí, nosotros sí nos escuchamos, estamos de asoplo. Sí, ya, estamos como que... Acá te están troleando a Draco, ¿qué dice? Se le empezó la troleada. Dice Oscar González, es que Draco es una dama. Yo no sé, Draco. No, ¡órale, Draco! ¿Quién dijo eso? Oscar, eres una perra. Oscar, por los Creo que es tu compadre. No, es que es una perra. Efectivamente, no se escucha New. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Dios, New. Sí, New, sí, apaga y vuelve. Bueno. Repita, no llores. Tranquila. Vamos a cranear todos juntos, Draco. Tengo una mejor idea. Esto se está grabando de a porciori en el podcast, ¿verdad? Ajá. ¿O no hay podcast hoy? ¿Hay podcast o no hay podcast? Podcast. Ok. Se graba. Entonces vamos a hacer esto. Lo siento, gente. Si quieren escuchar lo que dijo New, van a tener que descargar el podcast porque ya fueron muchos pedos. No queremos volver a interrumpir la transmisión por eso. Ya fue mucho. Así que... He dicho bien. Con el perdón de ustedes, gente, no es por ser culero ni nada. Draco. No es por ser mala onda, gente. No es por ser mala onda, pero Draco, por favor, el escape. Ya me ha sido mucho. No sé qué le parezca. Ok. Ok, ya. Perdón. Ok, mientras tanto, no debo hacer una pausa musical. Sí, es una pausa musical. No. Vamos a una pausa. Nos sacamos del aire y uno nos sacas del aire, ¿no? Nos sacas del aire, lo queremos, ¿qué onda? Sacamos del aire y si no, pues ya, vamos a hacer eso. Sí.

por Dios, qué tío Gamborimo, ni qué nada, el tío Draco. Con un Draco se aprende. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Aplausos! ¡Ah, lo demasiado! ¡Sí! Muy buenas noches, New. Ahora sí, ahora sí, sin fallas, sin nada. ¡Bienvenida! Perfecto. Ese es el espíritu. Ahora, Draco, ahora como corresponde, mediante los preceptos de Anime Nexus, mediante la voz del Sensei Inuyasha, presenta, por favor, a como corresponde, a nuestra querida invitada. ¡Os! Te doy de mano. Me aprieto la corbata. Con tu voz sexy, por favor, con tu voz sexy, por okay, favor. Ok, ok. Yeah. El día de hoy se complace en presentar y dar la bienvenida, ni más ni menos, como todos ustedes ya lo saben, pero no me importa, la pequeña Niu-chan, que está aquí con nosotros por fin. ¡Sí! Niu-chan, buenas noches, ¿cómo estás? Ya sé que estás estresado, querido, de qué pronunciar, pero bueno, ahora sí, preséntate ante el público. Esto, doy el micrófono. No le digan la ardilla, Niu. No importa, sigue hablando. Están diciendo ardilla, pero yo soy protector de Niu. Todos. Uh-huh. Continúa. Más bien, estamos ahora, permítame, Niu, dar las palabras correspondientes, aparte de Draco, agradecerte por tu apoyo, creo que es importante, y gracias a los radioescuchas por su paciencia, su comprensión, que Niu está compartiendo este momento muy especial con nosotros. Y como lo había mencionado, háblame en monólogo, no se había escuchado ese momento con Niu, perdón. Una cosita por ahí. Bueno, el diario de la Night es para divertirnos, para relajarnos, para comentar y sobre todo para hacer ¿cómo? Trolear, algo así, trolear, divertirnos, pero también comentar. Entonces, queremos que Niu te sientas tranquila, creo que estás mucho mejor, más relajada, para que puedas comentar lo que se nos viene ahora, ¿no? Por ejemplo, Niño Verde, creo que usted vio alguna noticia interesante por ahí del que están comentando del grupo no. De la Night. ¿Nada? ¿O sí? Ah, pero ¿qué? ¿Del foro? Ah, pues es que... No, del grupo, pero... claro, que ¿cómo que le decían ardillita? Sí. Por favor. Miren, señores. Ajá. Les voy a decir una cosa. ¿Quién le anda diciendo ardilla a Niu? Nada. Es que no sé qué tipo de ardilla le están escuchando a Niu. No sé si le están haciendo de carrillo de plano. Es No sé si sea de ese tipo, porque yo no estoy escuchando la réplica. Así es que lo que Niu sigue comentando, yo voy a hacer mi magia mágica. Magia mágica, pues sí. Para ver que si no le moví por error algo. A ver si es cierto. Ustedes saben que yo soy mago, sí, soy mago. Me meto a la compu de mí. Obviamente con un programa, ¿verdad? Ta ta ta ta ta ta ta. No les digo la contraseña. Se y... usa pura magia negra. Eso okay, bien, sí está hablando. Procesando. Yo me voy a quedar callado. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué? Bueno, New, ¿qué? Draco va a estar haciendo algunos de sus cosas. Mientras, New, ¿qué nos puedes decir o comentar sobre lo que habías escuchado de las noticias que hemos brindado? Aparte, ¿algo que sabes para poder comentar? Aparte. Uh-huh. ¡Avión, avión, avión! Ajá. Y en cuanto a Super, pues realmente no me veo mucho, pero tengo familia y tripulaje. Así que todo, de hecho voy casi toda la noche y están ahí traumados. En lo personal, no me gusta mucho. Será porque no soy de esa clase de caricaturas, por así decirlo. Pero me parece divertido más que nada los monitos. Ajá. Mala onda. Oh, Dios mío, y siguen los comentarios. Te escuchas como frita. ¿Estás leyendo el niño verde? Sí. ¿Qué es eso, gente? Compórtense, Dios mío, saco. Oh, Dios mío. No te preocupes, niño. Todo es culpa de Draco. Cállate. El que tenga que hacer una guardilla. El niño, el Draco. Él sí, él sí. Tú déjame aquí, no te preocupes. Estoy viendo a ver si puedo usar tu micrófono y todo eso. Tú no te preocupes, déjame a mí. A ver. No, en el Sam ya no es. Sam ya no es. No es el Sam. Ya es tu computadora. ¿Quieres subir el volumen del micrófono? Ah, okay. Ah, es Dios. Es que yo voy a hacer mi magia. Draco, ¿qué hora, ¿qué hora es Box Bunny? Hablando de Box Bunny, de los... ¡Ay, qué cosas, chicos! Niño Verde, creo que usted tenía noticias sobre clams, algo así, sobre algo sobre las clams para poder compartir con nosotros. ¡Ah, ya, ya, ya! El Festival Clam. ¿Estás hablando? ¡Sí! ¡Ah, sí, bueno! Hoy, un día como hoy, y muchos días como hoy, se festeja el Festival de la Clam, de las Clam. ¿Qué es? Es un evento que se está planeando para las mangakas, obviamente de los fans, para los fans y por los fans, que son muy aficionados a sus mangas, ya sea Tsubasa Chronicles, Holic, Kobato, etcétera, ¿no? Dice, supuestamente entre esto se podrá convivir con algunos seiyus que han doblado, viene siendo Maya Sakamoto, viene siendo todos los que hicieron el doblaje, ¿no? Y así bien paguarosos. Supuestamente hoy, ahorita, uno se está festejando. Y aquí tenemos una lista de quienes. Los seiyus iba a estar, ¿no? Está Nana Mizuki. Ay, me golpeé, me dolió. Ay, otra vez. Está Nana Mizuki, Yuen Kino, Naomi Tada. Cuidado, niño verde, cuidado. Ya viene siendo Tsubasa Chronicles, Double, Magic Knight Ridens. Me dolió un poquito. También va a estar Megumi Nakajima de Kobato. La voz de Sakura Carcaptor, Sakura Tiger, está Junko Iwao, de igual de Sakura Carcaptor. Y como cantantes, ¿no? Ya las cantantes, ahora los ellos, ¿no? Por Dios, ellos está Miru Irino, de supuestamente Shaoran de Tsubasa, Sayawa Ohara, de Yuko de Holly. O sea, van a estar todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los sellos que hicieron o que formaron parte de cada una de las de los mangas, de los animes que formaron este impresionante grupo, este cuarteto de señoras impresionantes, que oh, por Dios, qué historias tan poderosas. Que a ver, Draco, habla, Draco. A ver, New, habla, por favor. Yo, New. Apo. Dígame. Apo. Yo, New. Dígame. Hola, no escucho. Sobre esto del Clamp Festival. Ok. Ok, continúo. A ver, ya habló New. ¿Se escucha, New? Sí, pero no sé si se escucha bien, lo que me preocupa un poco. No, ya vi, no pasa nada, nada más. Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Dice, no, y se corta. No, le movió el volumen de su micrófono, no le hice nada. ¿Lo que dice? Aquí dice Akira Martínez, no, y se corta. Dice, se corta ya, dice que no, nada. Ay, Dios, se está poniendo feo el asunto. ¿Pero cómo? Pero si no hizo nada. No, ahora sí yo no lo... Nada más, Dice que como que se corta el sonido, se corta la transmisión y como que se está cayendo. Dice, el que está ahora mal es del sonido, se corta la transmisión. A ver. Están troleando estos Draco, dice, no que la magia. Chicos, a ver, a los del grupo de Irene ahí, por magia, favor, magia, gracias por su ayuda, pero aquí, como estamos trabajando para que por lo menos News se escuche de manera adecuada para todos ustedes, ¿no? Y Draco, estamos con él, que nos está ayudando, así que agradeceríamos los troleos para posterior tiempo, ¿no? Creo que eso sí, por el bienestar emocional de New y el Niño Verde, porque el Niño Verde está que me está gruñendo en la esquina, no sé, a un costadito está que gruñe, y no me deja tranquila, porque también estoy llevando a hacer unas cosas por aquí para ustedes. Por favor, se les agradecería. New, vuelvo a hablar, por favor. Ajá, ahora sí, por favor, New. A ver, gente, ¿alguien escuchó? Nada, diga nada, ni ver. Pero no creo que es eso. Dice que sí te escucharon. ¿Ahora sí se escucha, New? A ver, ahora sí, New, por favor. Mala onda, Dice, a ver, habla. Ah, bueno. No, dice ahora nuestra compañera cables. Mariana Giraldo, nuestra gran escucha, que ya se escucha mejor, ya no hay interferencia, Akira Martínez. Néstor Ponce dice, sí, ya está mejor. Y Alberto Yuquita Escalante, ahora sí. Genial. Okay, sí. Muy bien. ¡Eh! Yeah. ¡We are the champions! A ver, si no se escucha bien, entrecortado, recarguen y ya. Punto. Es mío. La sabiduría del Draco. ¿Qué tienes tú para decirnos de este maravilloso festival que están armando las Clam. Exactamente, Nio. Sí, ¿tú crees que, cómo crees que va a estar este festival? ¿Interesantón? ¿Va a ser mágico? Pues como ya lo han hecho varios años, han hecho varios años, yo digo que pues ya tienen mejor preparación. Además, es que no es festival, sí, interactúan las Clam, interactúan los sellos con los con la gente, y eso es lo que se busca. Sí, es lo que busca la gente, que por lo menos eso está dando a entender esto. A mí de verdad me gustaría estrechar la mano con una de las Clam. De verdad eso me gustaría, me encantaría. No sé ustedes, ellas son... Sí, es que son por definición, son impresionantes. Son las reinas del Clam. Son las reinas del Shoujo, son las reinas del manga. O sea, tenía la la reina. Sí, la verdad yo que sí. De hecho, sé que una de ellas tiene como artritis en la mano y aún así sigue dibujando con todo y artritis. Bueno, con... no sé, tiene parálisis en una mano. Y aún así. Ah, no sabía ese detalle, Draco. ¿Cuál de la...? Ajá. Sí, de hecho, no me acuerdo cuál, la verdad. Pero una de las dibujantes, creo que era Mokona, si mal no me equivoco. Sí, una de las Clams se llama como su creación, Mokona. Ella tiene problemas en la mano, como lo que tenía el Papa Juan Pablo II, que le temblaba la mano. Esto lo tiene ella, Mokona, si me lo recuerdo. Ya aún así sigue haciendo lo que hace, su trabajo. Eso es pasión, lo que le falta a mucha gente, pasión, lo que nos falta para seguir adelante. Exacto, señores. Eso se llama motivación. Cuando se compromete con algo, lo logra. Así es, mucha voluntad, mucha perseverancia y gusto con lo que tú haces. Entregar la camiseta. Claro que sí, eso deberíamos aprender muchos. Es muy importante. Claro que sí. Sí, yo de verdad me gustaría mucho ir a ese festival. De verdad, no sé, me da como que un sentimiento de que ver toda la trayectoria de las Clan. Yo creo que más de uno creció con Sakura Card Captor, con más de uno, casi todos. Bueno, que se acuerda que cada captor es la principal, pero ya lo que fue Tsubasa Chronicle, lo que fue Kobato, lo que fue Triple X Colic, lo que fue X. Guerreras Mágicas. Las Guerreras Mágicas. El que no crece con las Guerreras Mágicas, se perdió. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Espero que haya fotos. Espero que haya noticias atrás de ellas. No sé, me da una sensación de que un tributo a las reinas del Clan nunca está de más. No sé, esa es mi opinión. Hablar de Clamp, bueno, si me permiten, chicos, es hablar de la historia, ¿no? De la historia de los amantes del género del shoujo, pero también con otro tipo de historias que enternecen muchísimo, ¿no? Casos en los cuales podemos ver, como decía, las guerreras mágicas, Chobits, RG Veda, detrás de esas historias, Clamp tiene muchas características muy, muy especiales, ¿no? Es el caso del diseño. El diseño es muy característico, la historia, el misterio, la trama, que al inicio puede ser una historia muy, como que muy cotidiana, ¿no? Pero si vas avanzando, ves que tiene algo especial. Y no solamente las historias y las animaciones o el manga, sino la música. No sé, Draco, ¿tú qué piensas de la música que pone Clamp en cada una de sus animaciones? ¿Tú qué piensas de las canciones? La verdad, las canciones de ambientación, más que nada las que he llegado a tener en mi poder, son una pieza, una obra de arte hecha música. Lo que son, por ejemplo, de Tsubasa Chronicles, ¿cómo se llama esta? Aikoi. Es una de las piezas que a mí más me encanta. Eso es de parte de Tsubasa Chronicles. Y por cierto, retomando un poquito de la de esta mocona, ya me queda confirmar aquí de Hidara, se llama se llama Parkinson, la enfermedad que tiene mocona. Ah, ¿por qué no dije de cuál enfermedad tiene? Parkinson, se llama Parkinson, es la que hace que tiemble la mano. Lo que tiene mocona. Mal no recuerdo que había leído antes. Ah, caray. Okay, veamos, los integrantes de Clamp. Niño Verde, ¿qué opinas sobre Clamp? Uf, ¿qué opino? Que son diosas. Que deberíamos hacer un altar para cada una de estas. Un homenaje, un monumento, un día para cada una de estas. Cada historia que hacen es una historia bien hecha, con un drama genial, que pueden pasar 277.246 capítulos o mangas y no te vas a aburrir, porque cada vez lo hacen más interesante. Aunque también ponen mucho rollo, te sigue gustando. Eso es lo impresionante de las Clamp. No sé si tú has visto las guerreras mágicas, Mew. Hay una canción. Hay una canción, Niño Verde. No sé si usted sabe de las ovas de Guerras Mágicas. No sé si la ha visto, Niño Verde. Sí, he visto, pero no completo. También ando con la misma promesa de año nuevo que él. Hay una canción que se llama All You Need Is Love. No sé si la ha escuchado, Niño Verde. Me suena. A ver, cante un poquito. Ay, Coco. No, a ver, Draco, haz en memoria. ¿Sabes All You Need Is Love? ¿Recuerda, Draco, por ahí? No me suena esa canción. Pero no, bueno, es una canción triste. Ay, qué malo, ¿no? Pero, ¿por qué les digo esto, chicos? Es que esta canción como que es un himno un poco a lo que es el lograr algo o brindar a alguna persona especial, ¿no? Y así como hay canciones que nos marcan, creo que sí, en la época de la doc, estudiante, la época de aquellos tiempos, hace muchos años, en una historia, bueno, por ahí. Por ahí el I Need Is Love era una, es el opening, sí, los ovas de las guerreras mágicas, ¿no? Rayard, que es, sí, yo las recomiendo muchísimo porque es una obra de arte. Es una obra de arte y que te deja huella, ¿no? Entonces es una de las que, si me dicen cuál es con la cual yo me quedo, es con All You Need Is Love de los ovas de las guerreras mágicas, ¿no? Y si vamos un poquito más de la época más contemporánea, podremos mencionar a Sakura Card Captor. ¿Quién no se enamora alguna vez? ¿Quién no se ha gozado con los capítulos de la pequeña Sakura? Y obviamente creo que tenemos muchas representantes en la radio que llevan ese nombre de Sakura, ¿no? Entonces ver a Tomoyo, ver a Shaoran, ver a Mimei Meilin también, y las canciones de fondo, ¿no? La musicalización es realmente tierna. o no, niño verde? Usted dígame, ¿qué ha gozado con Sakura Card Captors? Oh, por Dios, yo he llorado, yo me he preocupado, me he puesto histérico con cada una de las cosas que pasan. Esto es un amor, ay, genial, me encanta. Oh, sí. Y otro anime que podemos recordar, no sé si han visto, chicos, Chobits. ¿Qué saben de Chobits? Yo sé que es de las series que me trabo. ¡Sí! New, ¿qué piensas de Chobits? Niño verde, aparte de las pants, ¿qué otra cosa más recuerda de Chobits? ¡Esa cosa es la... ¡Oh! Esa es energía pura al máximo, esa es motivación. ¡Oh, sí! La pequeña Sumomo. Yo también, de verdad que yo también me ponía a hacer ejercicio con Sumomo. ¡Oh! Bajando kilos con Sumomo. ¡Oh, sí! Y a, Draco, qué, ver, pero... ya. Vemos la parte pervertida, Draco. ¿Qué opinas de Chobits? Primero que nada, fue una serie bastante cómica, pese a lo corta que se quedó a comparación del manga. Es corta pero dinámica. Demasiado. Es lo que me gustó mucho de Chobits. Es dinámica. Pese a que sí, tiene un montón de capítulos que no tienen nada que ver, pero esa dinamicidad que le dieron, ese apego a los trazos del manga, es lo que hizo que me gustara tanto el anime de Chobits. El manga, por desgracia, aún no lo acabo. Pero ver a Chi en esas situaciones tan engorrosas, identificarme con Hideki, no sé, me dejó grabado. Dejó un buen sabor de boca Chobits, pese al mal final, sí, pésimo final. Tiene un pésimo final. Pese al final. Es una de mis series favoritas. Y ver cómo esto interactúa con todas las otras series de Clamp. Porque algo muy importante que tiene Clamp es que todas sus series interactúan entre sí. Exactamente. No sé si eso es lo que más cabría recalcar en cuanto al universo de Clamp. Por ejemplo, la compañía de Piflet siempre está presente en alguna parte de los animes o de los mangas de Clamp. Esa compañía del huevito siempre está presente. Por ejemplo, en Tsubasa Chronicles se ve lo que es toda esta interacción con mundos. Bueno, se ve una sí, yo de ahí me empecé a traumar con los mundos alternos. No, se ve que Clamp no deja de lado sus personajes. O sea, los hacen con mucho cariño y no los ignoran así nada más. O sea, ellas saben cómo reutilizarlos bastante bien y hacer historias de las historias que ya hay. Es lo que más me motiva todos los trabajos de Clamp. Y lo que me motiva es hacer historias de vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Qué? No, pero no, ni quiero preguntar qué tipo de historias haces, porque si no. No hago pervertidas todavía. Todavía. Ok, de Tsubasa te puedo hablar mucho, pero... ¡Será spoilarte! Te quiero spoiler, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir de Tsubasa? Sí. Ya se me olvida. Creo que iba a decir... Tsubasa es como una recopilación de todas las series que hicieron, todos los animes que hicieron. ¿Sigue Niño Verde? ¿Sí? De hecho así es. Niño Verde, ¿eh? Hello. Dígame. Dígame. Nada más eso era de Tsubasa. Y si nada más era eso de Tsubasa. Pues ya, ya pensé que ya ibas a echarle cuerda. Perdón. Cuando ves que lo estoy echando cuerda, cállame. Me da la boca. A ver, ¿sabes? Chicos, a ver, por favor, ¿qué es eso? A ver. A ver, Draco, es que no sé, el... que quizás. Bien. Aparte bueno, de esos. Aparte de esos de Chobits, New, ¿qué otros animes más recuerdas de Clamp? ¿Podrías decirnos, por favor? New. Draco, ahí te hablan. New-chan. Ah, no, es a New. Creo que se nos murió Nio. Mataron a Nio, no es cierto. Nuestro park. Chicos, por favor. ¿Sí? No, Nio parece que no está. Ay, Dios, ¿qué vamos a hacer con esa niña? No, parece que no está. Yo creo que está revisando el asunto. Dice acá. Pues habla. Dice que nosotros sigamos. ¿Qué pasa, Nio? Bueno, parece que va a estar un poquito ausente, Nio. Sí, parece que va a estar ausente y... por lo tanto, vamos a agregar a Dino Securito. Ella la manda más a la llamada. Ay. Bueno, pues sigamos hablando. En el chat, que el de Tsubasa, voy a retomar un poquito lo de Tsubasa, que el que el anime se quede inconcluso, incompleto. De hecho, les voy a decir algo del anime de Tsubasa, ese sí lo vi. El anime, nada más hasta el capítulo 46-42 está todo acorde al manga. De ahí, se salta directo a los ovas, ¿no? A los ovas que hay. Pero no sé por qué, tenemos mejor problemas así con las clan, más bien con las televisoras. Ya no llegaron a un acuerdo y el anime no continúa, más sin embargo el manga ya concluyó. El anime nada más llega como hasta la mitad del tomo 9, tomo 10, donde llegan a un mundo extraño. Y sí, llegan a un mundo extraño donde se corre, donde aparece X de X, aparece Kamui, los vampiros, toda esa onda. Ya acaba, pero el manga todavía continúa. Y yo se los advierto a los que no han leído todavía el manga: si no le agarran bien la onda, sin albur, no le van a entender. Releanlo 3 veces de ser necesario, porque yo lo tuve que releer 5 veces un capítulo para entender qué rayos estaba pasando. No es dramático, Draco. Ay, cállate, señor, así no soy yo. Pero sí, está medio engorroso el asunto y tienes que prestar mucha atención al... Sí, la verdad, sí es. Al manga, sí, ¿dónde es? Es un crucigrama. ¿Dónde le prestaste? Ese es el concepto con respecto a eso. Quizás al final no lo sé tanto. Ay, perdón. Pero, it's something. Dice el Sakurita que sí sabe qué es, qué pasó con el anime de Tsubasa. Pero no es polés. Ah, bueno, es que decía que la segunda temporada, como el relleno no tuvo mucho éxito. No fue tanto eso, sino que las clans se pelearon con la televisora que estaba transmitiendo Tsubasa Chronicles y ya ellas le quitaron los derechos. Por eso en esa misma televisora ya no quisieron progresar el anime. Y aparte porque no tuvo éxito, como efectivamente dices. Eso fue el problema, el misterio con Tsubasa Chronicles. De Triplexholic no he sabido nada. No he sabido nada de Triplexholic, pero la que quiero ver es la de Blood Sea, que es como la de Blood Plus. Bueno, es de hecho la historia de Blood Plus, pero ahora hechas por las Clamp. Y el estilo de los personajes está divino, que andan comentando acá en el chat. Draco, yo sí te voy a recomendar una que se llama Kobato. Kobato. ¿La viste? Sí la conozco. Oh, por eso. Es una muy bonita. De hecho, te voy a decir algo. Tiene mucho que ver con Sakura y Shaoran. Tiene mucho que ver. Obvio. Tiene mucho que ver. No sé si sepas ya. De hecho, hay un capítulo donde aparecen ellos. Aparte, pero tiene algo que ver ese trasfondo. Tiene algo muy importante que ver. Sí, pero no lo digo, Draco. No te lo voy a decir. Es un mega spoiler. Te lo voy a decir fuera del aire. Oh, por Dios. No. Pero no se ve nada malo. ¿Qué está? Aquí estamos. Claro que sí, estoy escuchando atentamente pues sus comentarios. Yo no sabía que Draco era tan fan de las Clam, así tan fuerte, y tampoco sabía del niño. Bueno, el niño verde sí se sabe, ¿no? O sea, pero el hecho de que estaban comentando de las Clam y de Kobato, oh sí, o sea, una de mis canciones favoritas para motivarme, porque saben que es trabajar como psicóloga las 24 horas casi del día para poder ayudar a las personas, no es fácil y necesito pues, uno necesita pues muchas canciones de motivación. Y una de ellas creo que es Magic Number, no sé si recuerda, Niño Verde, de Maya Sakamoto. Sí, claro que sí. Por Dios. Es una canción que motiva y aunque no lo crean muchos en escuchas, la música de las Clam, los OST, los original soundtracks, me ayudan mucho en lo que es un poco la terapia. Más que nada con los niños. Los niños cuando escuchan la banda sonora de algunos de los animes, como que los ayuda mucho a relajarse, ayuda mucho a muchas técnicas que trabajo. Y como ustedes muy bien lo comentaban, las Clam tienen ese toque especial en los cuales los personajes interactúan entre ellos mismos y cada una de ellas los trata con mucho cariño. No se descuida ni un solo detalle. Hasta los personajes secundarios son muy queridos y muy recordados. Eso es algo, es un detalle que, como también decía Draco, el hecho de Block, sí, si no me equivoco, creo que también son diseños. Block, sí, que es un diseño de las Clam. Esperemos que próximamente también tenga buenos comentarios. Pero eso sí, otro de anime que recuerdo mucho. ¡Oh! Este anime es Angelic Liars. No sé si lo han visto, chicos. Sí, yo sí lo vi. Me encanta. Sí, no, lindo. A mí me dejó con un sabor raro de boca. Me dejó con un sabor raro. El final Draco, ¿sí o no? ¿Hemos llorado con el final Draco? ¿O no? ¿Sí o no? No es que haya llorado, no me gustó, pero no. El anime es como que muy. Como que le quitaron el sentido a los ángeles, a los juegos. Tenían otro significado, no recuerdo cuál era la verdad. Todavía no había llegado a esa parte. Pero se enfocaba más en las peleas y al final, pues, nada más pasó a ser un simple torneo de una pelea. Eso es lo que no me gustó tanto. Pero en general es un anime muy disfrutable y como tip de Doctor Ome, mi apellido, entre comillas, lo tomé directamente de ese anime. ¡Ah, no juegue! ¡No juegue! ¡Primicia! ¡Por la que puse! ¡Dios santo! Mi apellido de Draco Layer. Es una anécdota muy random. Cuando estaba creando mi primero, y dije, debería tener como un apellido o algo así. Y me acordé de Angel Layer, que me gusta. En ese tiempo estaba traumado viéndole, dije Layer, me gusta, okay. Y así ¡Wow! Pues sí, ¿no? El Angel Slayer es un anime realmente que también es... O sea, cada historia ya, seamos así, la neta, como dicen ustedes, cada historia de Clamp siempre te va a dejar un mensaje, un recuerdo muy especial. Claro que sí. Y eso es lo que engrandece mucho el trabajo, el diseño, y por muy personajes controversiales que se tengan, un poco las Clamp y juegan mucho la ambigüedad, es algo hermoso realmente, son obras de arte. Yo me atrevería a decir que son obras de arte hechas anime y que te dejan un mensaje muy muy especial. Estaba pensando seriamente hacer un podcast con uno de esos animes. Creo que sí, para que las nuevas generaciones conozcan la historia de Clamp, ¿no? Y es importante. Y me quedo recordando una canción de I Wish. Es una canción muy tierna, es un corto. Yo la tengo. Es una canción que realmente llega al corazón y te hace decir: no te rindas, sigue adelante. Por más que la adversidad esté presente en tu corazón, o por más cosas que no te salgan bien, o que bueno, pues no te fue bien en tu día, siempre habrá otro día para que lo puedas mejorar, ¿no? Entonces, y ese es el mensaje de las Clamp. O sea, nunca te rindas y sigue adelante y persigue tus sueños y tus deseos. Y nunca pienses que todo lo que hagas es insignificante. Todo aporte tuyo es muy importante. Claro que sí. Y salió una rima sin muchas personas. Sí. ¿Qué pone acá, Dragisco? Dios mío, ay, por favor, ya empieza la perversión. Después de tanta dulzura, ya empieza la perversión draquense. Ahí sí, la frase, perversión no. Draquense. No. ¿Cómo es eso? No es perversión, es la verdad. Ya se había tardado. Es que ese es el oscuro secreto detrás de W Wish. Ese es el, digamos, la temática de ese anime. O sea, la canción es del anime W Wish. Ajá. Y ese anime es de eso que le acabo de... ya veo. Sí, pues es una... bien. Me encanta. Ay, qué cosas. Ay, bueno, bien. ¿Algunos de ustedes tienen algún comentario especial sobre las Clamp para así para llegando al final del programa? ¿Algún comentario sobre Clamp? Pues los datos, ¿no? De que las Clamp participaron en el proyecto de Code Geass con el diseño. Genial, muy bien. Y que Subasa Chronicles, todos los sonidos, los soundtracks fueron parte o fueron en aportación de Kayura Yuki. Ya. Bien. Ya, yo creo que ya. Ya es suficiente. Muy bien, muy bien. A ver, Draco, ¿algún aporte más de alguno de tus ranescuchas ahí, tus...? De acá de las reescuchas o del chat, nada. ¿Del chat? ¿Algún comentario más? Del chat ya se desviaron. Yo como que se medio desviaron. Ya están en otra ya. Oh, Dios santo, ya era momento. Sí, esto es del chat. Dice alguien, eso me recuerda que tengo que comprar un Lancelot para armar. Tal vez recordando. De hecho, están en la onda de bits. Pero yo, respecto a Clamp, son unos autores que de verdad me encantan sus historias, porque no están basadas en... están basadas en, ¿cómo decirlo?, en esos cuentos clásicos con los que crecí. Porque si se fijan en sus historias, siempre están... además, los mensajes que tienen. Están enfocadas siempre en esos cuentos clásicos, Alicia, la Sirenita, esas cosas, esas ondas. Están por esos rumbos y no sé, tienen como ese toque de añejo que les hace hacer lo que son, que les da su chispa. El Draco habla. Esa chispa se contagia, me contagia a mí, de hecho, esa creatividad que nunca muere y qué decir, larga vida a las Clamp, reinas del mar. He dicho. ¡Wow! Se quedamos con palabras de Draco. ¡Yay! ¡Oh, por Dios, pues Draco! Ya. Ya ni sabemos que Draco es nada más maligno cuando anda el sensei. Ah, sí, mientras tanto es un angelito del cielo. Yo, Chang, ¿algo que quieras decir sobre estas maravillosas mujeres? ¿Algún comentario de tu parte? Adelante, el micrófono es tuyo. Oigan, perdón por interrumpir, pero como que ya es hora de irnos, ¿no? ¿Ya vieron la hora? ¡Uy! ¿Puedo echar rosar? Sí, ya. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Niño Verde, despídase. Ah, ¿por qué siempre? Yo siempre, todo. Okay. Pero cada vez hay costumbre. Eso sí. Está bien. Okay, muchas gracias por habernos escuchado en este programa con tantas inconvenientes. Gracias por escucharnos, al Draco que se portó bien. Hoy sí tenía la cadena y no se pasó de lanza. La doctora Omi, que deséenle suerte a la doctora Omi, que mañana va a ser un día muy importante para ella. Sí, gracias, bueno, gracias, sí. Y a New, eres grandiosa, New. ¡Eres grandiosa! ¡Ay, Dios! Y así, bueno, a ver si volvemos a escuchar el próximo sábado, que el próximo sábado vamos a tener más power, porque ya estamos a tener experiencia de cómo poner el transmisor bien chido, así bien poweroso. Cómo trolear computadoras y así, ¿no? Gracias, tengan buen fin de semana y éxito siempre. Muy bien, New Chan, es vuestro turno. Tenías que decir eso. Mi niño. Uy, el niño creo que lo estaba haciendo de emoción, pero bueno. No, sí. Gracias, niño Chan. Sí, continúa. Ay, mis ¿Qué me niños. Habrá querido, ¿qué me habrá querido decir a mí? Bueno, ya, Draco. Bien, si me permiten, chico. No se preocupen. Ay, pero bueno, doctora, vuestro turno, el micrófono es de vos. Muchas gracias, Draco. Realmente me ha sorprendido tu comportamiento el día de hoy. Ya has ganado una colección completa de chicas y tu medicina correspondiente. Ya sabes a qué me refiero. Pero muy bien, qué decirles al Niño Verde, muchas gracias por tu apoyo incondicional siempre, gracias por tu visita New, espero que no sea la primera vez, que espero que sigas visitándonos y poder compartir un momento muy especial en este su querido diario, y gracias Draco también por tu apoyo. Y también a todos los ranescuchas que han estado siguiendo, siempre fieles a nosotros, y que sigan comentando más a sus amigos, a otras personas, para poder compartir este momento tan especial del Día de la Night. Y con respecto, sí es cierto, tengo un deber sagrado que cumplir y lo tengo que realizar con la bendición de nuestro Señor, porque soy creyente y yo sé que las cosas van a ir bien, claro que sí. Y pues a echarle ganas siempre, ¿no? Nunca sí, yo también soy creyente, creo que vas a pasar. Gracias, mi niño. Voy a, gracias por eso, y a echarle ganas siempre. Y yo gracias, mi amor, y a los dos saben que yo los quiero mucho, gracias, y creo mucho en su potencial y su habilidad. Y gracias a todos ustedes, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche, hora México. Y pues esperamos en el diario de la night, esta vez esperamos sí con el sensei Inuyasha y con Draco, el Niño Verde, y con un invitado o una invitada muy especial. Gracias, Nyu-chan, por todo tu apoyo, tu colaboración, se te quiere y lo sabes muy bien. Bendiciones a todos, gracias Draco. Bien, pues ya el último que queda soy yo, los últimos. Ajá. Los manos siempre al último. Ya córtale, Nyu, ya córtale. El día de hoy sabemos por problemas técnicos. Sabemos que hubo muchos problemas técnicos. Yo sé que estuvieron queje. Gente no estuve aquí. Estuvimos aquí haciendo lo posible con tal de mantener esta transmisión de pie. Y agradecemos a los que sí se quedaron. Agradezco enormemente a Nyu-chan, que nos hizo el favor de sostener la transmisión, porque yo no podía de verdad. Sí, y ella está aquí echando la mano, cállate tú. Lo estuvo echando la mano. Pese a los problemas técnicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cualquier otro día es bienvenida aquí el día. Así de la night es. Y nada, ya a mí no me escuchan el lunes porque tengo muchos exámenes y tareas, así que se me muera. Y eso es todo. Y Nyu-chan, si me haces antes de eso, a todos los que seamos posibles, la frase del sensei, a todos los que seamos posibles el día de la night, muchas gracias por habernos escuchado y nos escucharemos el próximo sábado. Los del podcast, gracias por descargarnos y hasta la próximamente. Nos vemos, se cuidan y hasta la próxima. Nyu-chan, ya puedes cortarle. Bye. Sean felices. Bye bye. Adelante. Oh. Hasta el silencio está en suspense. Hoy no. Vamos. Bye. Bye.